Hola, muy buenas noches. 9 y 14 minutos, estás aquí en la sintonía Radio Crash en el 105 de la FM y a través de la www.radiocrash.org. Estamos arrancando un programa especial dedicado a la noche minera. Antidisturbios abren fuego, pero por mucho que peguen, volvémonos levantar. El pasado 22 de junio, un grupo de alrededor de 200 mineros arrancaba desde sus localidades de origen en dirección a Madrid. Más de 400 kilómetros recorridos para llegar hoy a las calles del centro de Madrid. Esta misma tarde se unían en Aravaca las dos columnas, la que había salido desde Asturias y León y la que había salido de Aragón, para entrar juntas en esta noche en Madrid. Hace ya aproximadamente hora y media que arrancaron esa marcha y está previsto que alrededor de las 10 de la noche lleguen a la altura de Palacio de la Moncloa. Pues ahí estaba el tema de Espanta la Xente 10 de Barrica, que nos servía para introducir este programa especial que, como te decíamos, vamos a intentar, bueno, pues contarte esas cosas que van a ir pasando a lo largo de esta noche en esa marcha minera, esa noche minera en las calles de Madrid. Vamos a hacer conexiones en directo con gente, con mineros, con gente que está en esa marcha, y también iremos haciendo seguimiento a través del Twitter, de los streaming de vídeo y de audios que vayamos localizando, y contándote desde aquí, desde Radio Crash, pues lo que va a ser esta noche. El fuelle esta gaita curtió melué en la cuesta al calello en moneda de ayer. Les botes de mi abuelo en quitaron tanta sed. Per los praos a la hierba o picando carbón, per cualquiera de las mines del concello de ayer, concello. Empezar este programa especial escuchando a través del informativo Más Voces la crónica de la Marcha Negra en su llegada a Madrid, la dignidad de una lucha justa. Como sabemos, las cuencas mineras del Estado español están en pie de guerra ante la decisión del gobierno de incumplir lo firmado y recortar las ayudas a la explotación una media del 63% en este mismo año, lo que obligará a adelantar el cierre de pozos ante la imposibilidad de hacer viable la actividad. Con esta decisión, los pueblos de las comarcas mineras se ven abocados a la miseria. Durante casi 30 años, distintos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, han venido llamando reconversión industrial a lo que era destrucción pura y dura de la actividad industrial y del empleo. El declive de los pueblos mineros ha sido constante y el paro continúa haciendo estragos. Ahora la decisión del gobierno de Rajoy da la puntilla a más de 30.000 familias. No hay dinero para educación, para sanidad pública, para vivienda o para crear empleo. No hay dinero tampoco para las cuencas mineras, pero sí hay todo el dinero que sea necesario cuando se trata de salir al rescate multimillonario de los banqueros. No se pueden destinar este año 200 millones de euros más de subvención a la producción al carbón, pero no hay problema alguno en haber entregado ya 23.500 millones de euros a Bankia o 290 millones a las grandes constructoras y especuladores de las autopistas privadas. Tras centenares de kilómetros y con la dignidad a cuestas, la marcha negra de los mineros ha llegado a Madrid. El ministro de Industria, José Manuel Soria, sigue tajante en no ayudar al sector de la minería e incluso hay posibilidad de que ni siquiera reciba a los mineros tras caminar desde las cuencas hasta Madrid. Ya en Madrid, desde la radio minera, la radio que se hace desde la propia Marcha Negra, recibimos la entrevista con uno de los mineros, Fabián Álvarez, que hace balance de la marcha y presenta las movilizaciones a realizar en Madrid. La primera en la noche de este martes 10 de julio, una marcha nocturna que recorrerá la calle Princesa, la Gran Vía, para llegar a la Puerta del Sol. las lámparas mineras arrojarán luz sobre Madrid. ¿Cómo va a ser la composición de esa marcha nocturna? ¿Se va a ir con las lámparas? ¿Cómo habéis distribuido la organización? Sí, vamos, va toda la gente con la lámpara y con el casco. Vamos a distribuir 5 filas de mineros, donde estén representados Asturias, León, Palencia y Aragón. O sea, que estén todos en las primeras... en cada fila va a ir de cada comunidad va a ir una fila. Y solo mineros. Solo mineros. Solo los mineros que vinieron en la marcha. Detrás de los mineros podrá ir acompañando en la manifestación cualquier persona que a título individual se quiera sumar. Pero, digamos, la cabecera de la manifestación van a ser los mineros que vienen en la marcha. Se va a ir más lento que cuando hemos ido transitando por carreteras, claro. Sí, bueno, es de noche, vamos a ver cómo está Madrid. Y tampoco es una marcha de tener que terminar a una hora determinada. La previsión es que terminemos entre las 12 y la 1, y eso implica que se vaya más lento. ¿Allí en Sol hay algún tipo de acto previsto, solamente llegar, o qué hacemos cuando lleguemos a Sol? Bueno, vamos a ver, no, posiblemente no hagamos ningún acto. Vamos a ver cómo se comporta todo hoy. Mañana es otro día, mañana es la manifestación por la que tenemos, por la llegada a Madrid, pero bueno, hoy queremos entrar en Madrid y entrar de la forma más pacífica, más limpia posible. No queremos que algunos medios de comunicación tengan carnaza para tratar de demonizar la marcha de los mineros o tratar de demonizar a los mineros como lo están haciendo. Entonces, no vamos a provocar ningún espectáculo ni ninguna intervención en principio en Sol. En torno a la 1 de la madrugada, vuelta a la Complutense, a dormir. ¿Cómo empieza la jornada mañana? Bueno, pues mañana, como todos los días, desayunamos y a las 9 de la mañana aproximadamente nos recogerán los autobuses para llevarnos a la Plaza de Colón para ir organizando toda la manifestación. ¿La organización de la manifestación de mañana es similar a la de esta noche en cuanto a lo que es la parte minera? Sí, los mineros van a encabezar la manifestación y detrás irá pues la pancarta de cabecera de la manifestación con los secretarios generales y con toda la gente que se está previsto que vayan en esa pancarta, y a partir de ahí pues el resto de la gente, los que vienen de Asturias, los que vienen de León, los que vienen de Aragón, de Teruel, de mil sitios. Se transita la gente vestida de minero por el carril central de la Castellana. Sí, si no hay una nueva contraorden, como ayer en el caso de la digamos, de cuando teníamos que ir de Aravaca a Madrid, que se nos planteó a última hora que no podíamos utilizar la A6 y que nos desviaban por el puente de los franceses. Si no hay una nueva directriz de ese tipo, pues eso es lo acordado. Salimos a las 11 de Colón, aproximadamente a la 1 estaremos Ministerio de Industria. Sí, yo creo que en torno a la 1 estaremos allí, habrá un acto y a partir de ahí pues vamos a ver qué pasa. Eso, a partir de ahí, porque luego hay que volver a casa, llevar a toda la gente de retorno a casa. ¿Cómo tenéis organizado esa parte de la logística, de la intendencia? Bueno, a nosotros igual nos gustaba quedarnos en Madrid. Lo que pasa que no sé si el presidente y el ministro querrán que estemos ahí tan cerca, durmiendo, ¿no? Bueno, la logística está ya organizada, los autobuses que vienen de Asturias y de León y de los distintos puntos van a volver con los compañeros que están en la marcha, o sea, ya hay previsto para que estos puedan incorporarse a esos autobuses con sus familias. Y la logística, bueno, pues es más fácil que todo esto que estuvimos viviendo estos 21 días. ¿Y el día 12 qué? El día 12 nos tendremos que sentar, los sindicatos, los mineros, y ver qué hacemos. Si es que aquí nadie mueve ficha. Hay una propuesta de los ayuntamientos mineros de Acón en la que le solicitan una reunión al ministro antes del día 14 o 15, creo recordar. Y bueno, vamos a ver qué se mueve en esos 2 días. Si alguien desde el gobierno pues tiene una cierta sensibilidad y desbloquea esta situación y facilita el que haya una salida negociada al conflicto. A tenor de lo que hemos ido viendo, sobre todo en la entrada a Madrid, pero durante toda la marcha, por el apoyo de la gente, bueno, todo indica que la participación va a ser muy importante mañana en la manifestación. Me gustaría, ¿por qué hay que estar mañana en esa manifestación? Porque nos lo jugamos todo. porque esta, si no paramos esta barbaridad, se van a laminar el sector minero, se van a laminar 300, 400 mil personas de las comarcas mineras, se van a laminar a los jóvenes, o sea, aquello será un solar y nos lo jugamos todo. No hay otra alternativa. Toda la gente nos está viendo como punta de lanza de sus propios problemas. ¿No puede llegar a convertirse en un peso un poco excesivo de responsabilidad sobre los mineros, que se traduzca en que la gente quiera que también los mineros solucionen sus propios problemas? No, yo no interpreto que la gente quiere que los mineros solucionemos sus problemas. Ven en nosotros pues una movilización muy fuerte, muy organizada, y yo creo que eso les gusta. A mí lo que me preocupa es que el gobierno interprete eso, que interprete que los mineros queremos ser algo más de lo que realmente somos. Los mineros somos unos trabajadores normales, que tenemos la suerte de estar organizados y que queremos pelear por lo nuestro. Y a partir de ahí, si el gobierno interpreta otra cosa, yo creo que sería erróneo. Pero seguramente que de aquí a una vez que finalice el verano vamos a tener que nos ver todos. Lo que nos cuentan los funcionarios, los maestros, la sanidad, etcétera, etcétera, va a generar otro conflicto de mayores dimensiones que el nuestro. El nuestro somos poca gente, pero bueno, pues las muestras de solidaridad fueron muchas. Pero yo creo que este iba a ser un problema general de todos los trabajadores de este país. Si no nos organizamos, si no nos unimos y si no peleamos por lo que es nuestro, no por nada que no sea nuestro, por lo que es nuestro, yo creo que este gobierno nos va a situar en como si sea haz 40 años. O sea, vamos a perder más derechos, más derechos de los que se consiguieron en los últimos 25 o 30 años con democracia, los vamos a perder en escasamente 5 o 6 meses. La última, Fabián. Mañana ponemos la guinda al pastel, que vamos a cocinar esta noche con esa marcha nocturna. Cuando catemos el pastel valoraremos si estaba muy bueno, que seguro que lo está. Pero de lo que llevamos de marcha, ¿con qué te quedas? Con la solidaridad de la gente, eso es obvio, y con la capacidad de todos estos chavales, sobre todo de las 4 o 5 mujeres que están en la marcha, que son mineras, que trabajan en el interior de la mina, y que bueno, pues había un poco de guasa por parte de los chavales, dice, estas no aguantan, y dieron un ejemplo brutal. Yo creo que con esas 3 o 4 cosas son las que me quedo. Gracias. Venga, a vosotros. Estaban las palabras de Fabián Álvarez en la Radio Minera, esa radio que todos los días elabora un programa desde la propia marcha y que también podéis seguir en su blog. Yeah. le tangage des nerfs quand tu as le mal de mer. T'es flétri, affaibli, fixe tes yeux. Gente se va acercando a Moncloa, la gente que quiere recibir a esa marcha minera. Los mineros ahora mismo han hecho una parada de descanso y de habituallamiento y poquito a poco se irán acercando, pues como os decíamos, a Moncloa, donde ya son cientos las personas que están en esa zona esperando la llegada de la marcha. Aire morena, te quiero ver el vuelo de tus cadenas. Bueno, pues vamos en directo hasta la marcha negra, a la marcha minera, que como os decíamos están ahora en la Complutense haciendo una parada de descanso y de avituallamiento, y también hay algunas intervenciones. Vamos a escucharlas. Y creo que somos partícipes de una movilización en la cual estamos todos implicados. En Madrid estamos viviendo unos recortes de educación, recortes de la universidad similares a los que están pasando vosotros. Creo que es el momento en el que todos los trabajadores deben ir unidos a luchar contra este gobierno que se está cargando el estado de bienestar, que se está cargando nuestro futuro. Se están proponiendo que todos los servicios públicos sean para aquellos que puedan pagarlos, y por supuesto todos los trabajadores estamos excluidos de ellos. Adelante, a por ellos, y no vamos a parar hasta que esto dé la vuelta. Gracias. A continuación, os vamos a leer Francisco García, secretario general de la Federación Regional de Sierra de Madrid de Comisiones Obreras. Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Complutense. Bienvenidos a la universidad más grande de este país. Una universidad que, como todo el sistema universitario, que como todo el sistema educativo, está siendo objeto de recortes, igual que la minería del carbón. La educación es un sector estratégico. La minería del carbón también es un sector estratégico para el futuro de este país. Pero este gobierno pasa por encima de eso. Este gobierno quiere acabar con todo. Este gobierno nos quiere dejar sin futuro. Quiero deciros que en Madrid llevamos un año peleando contra los recortes en la educación, en la universidad, en la enseñanza pública. Hemos hecho 11 huelgas. Hemos salido a la calle decenas de miles de ciudadanos diciendo que basta ya, que así no. Y queremos deciros que eso que hemos logrado llamar en Madrid y en España la marea verde en defensa de la educación pública se funde hoy con la marea negra en defensa de la industria y de la minería del carbón. Y que toda la teoría, la verde y la negra, le vamos a decir a esta pandilla que por gobierno, que así no, les vamos a correr a borrazos a esta pandilla de neoliberales que quieren acabar con el estado del bienestar. Solo quiero deciros que sois un ejemplo de coraje, que vuestra lucha es un ejemplo de coherencia y de dignidad. Adelante, vamos a ganar, a por ellos. A continuación, va a dirigir la palabra el rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo. Buenas tardes y bienvenidos a esta Universidad Complutense que tengo el gusto de dirigir desde hace un año. Es un honor, un orgullo para nosotros recibiros aquí en esta universidad, como decía Paco, es la mayor universidad de nuestro país, la mayor universidad presencial. Lo que habéis hecho en estos días es para nosotros un ejemplo y un ejemplo a seguir. Como decía Paco, la enseñanza llevamos movilizando muchos meses ya. Pero desde luego lo que han hecho los mineros en esta semana es para todos un ejemplo, y que esperamos que llegue a su fin y tenga éxito vuestra lucha. No quiero alargarme más porque entiendo que estaréis muy cansados después de este camino, pero sí repetir que es un orgullo y un ejemplo para todos nosotros lo que habéis hecho. Muchas gracias a todos. Bueno, te cuento así de las intervenciones. Ramos Conde, rector de la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas tardes. Bueno, pues como os decíamos, esas intervenciones que estaba teniendo lugar en estos momentos en la Universidad Complutense, donde se ha hecho una parada, la marcha minera ha hecho una parada de descanso y de avituallamiento, de cenar un poco, para en unos minutos, aproximadamente a las 10:15 de la noche, dirigirse hacia Moncloa, donde ya, como te contábamos, son cientos las personas que se van reuniendo para recibir esa marcha negra, esa marcha minera, en esta noche minera. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org, en este programa especial Noche Minera. Bueno, estamos ahora viendo imágenes de Moncloa, donde ya son miles las personas que están esperando esa marcha minera. Y donde, bueno, pues esperemos que esté todo muy bien organizado, porque va a haber verdaderas dificultades para que se pueda pasar por ahí, porque estamos viendo muchísima gente ya en Moncloa esperando a esta marcha minera que llega a Madrid. Galeguiño, galeguiño, onde desies la galega. Galeguiño, galeguiño, onde desies la galega. Ai la desio encargada al cura de miña terra. Thank you. que tu presencia me invade cuando mi osores vacies y busco tus huellos chispeantes y ojos de amor per mí. Hay veces que consigo llegar al tu semblante a través del espacio que nos separa, pero que inundaría yo ahora, pero hunde los dos besos, pero que inundaría yo ahora, pero de tus suaves manes. Bueno, pues seguimos aquí en este programa especial Noche Minera. Como te decíamos hace unos minutos, la zona de Moncloa está pues a tope de gente, incluso hay alguna gente que se que ha empezado a andar en dirección hacia donde van a llegar los mineros, gente que bueno, pues que está esperando su llegada. También se ha anunciado en la Complutense, donde está la marcha, pues que hay muchísima gente en Moncloa. También podemos decirte que está habiendo cánticos como el Vela Chao y otras canciones antifascistas, que toda la protesta social, la Marea Verde, el 15M, gente de los bomberos de la Comunidad de Madrid, que también están con sus movilizaciones, pues están esperando en Moncloa. Thank you. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Moncloa, donde te decíamos hace unos momentos que hay pues ya miles de personas esperando que llegue esa marcha minera. Vamos a hablar con Patricia Río. Patri, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estás ahí en Moncloa, ¿cómo está la cosa? Cuéntanos. Sí, bueno, espera, estamos bajando, de personas que son del 15M están bajando, porque no se ha cortado el tráfico por la A6, y están bajando y directamente han ocupado la calzada y estamos llegando. Lo que no tengo todavía claro es si se ha encontrado todavía con los mineros o todavía no han llegado a conectar, porque la verdad que esto es bastante caos. La parte de Moncloa está colapsada, pero no ha habido ningún corte de tráfico, con lo cual estaba la gente alrededor de los coches y, bueno, aquí, o sea, muchísima gente y, bueno, todos esperando a encontrarse con los mineros. Uh-huh. Hace unos minutos hablábamos con la marcha y estaban en la Complutense, bueno, pues acabando de hacer una parada de descanso y tenían previsto salir, pues en estos momentos yo creo que ya en dirección a Moncloa. No sé si la distancia que hay desde donde estáis hasta la Complutense les habrá dado tiempo a llegar todavía por ahí. Yo creo que todavía no han llegado. De todas maneras, ahora estoy mirando desde aquí, estoy mirando un puente que es la conexión de la Complutense, que me imagino que es el puente que van a tomar para coger luego la carretera ya y llegar a Moncloa. Yo he bajado un poco más y estoy más cerca, digamos, de esa zona. Hay un grupo de gente que se ha adelantado, del 15M, que ha venido a recibirles, digamos, andando. Al menos he visto una pancarta de mayores del 15M con los mineros y hay más pancartas delante de gente diversa, pero no es el grupo, digamos, no es el grupo grande. Ahora mismo hay montones de gente que están directamente esperando en la parte del arco de Moncloa, sentados o de pie. En la parte de los intercambiadores también hay mucha gente subidos y con pancartas. Y bueno, o sea, como que no es un grupo homogéneo. Y está un poco fragmentado, pero yo creo que ahora, cuando ya esté cortado el tráfico y suba todo el pelotón que está aquí, más la gente que nos encontraremos que vienen, o sea, los mineros que vienen de la zona de universidad, pues supongo que ya subirá todo más de forma un poco más homogénea. Sí, porque la idea que tenían era que los mineros que llevan caminando los 400 y pico kilómetros encabezaran esa marcha, y supongo, no lo sé, porque hemos visto algunas imágenes por streaming que había muchísima gente en Moncloa. No sé si cómo van a poder pasar por ahí o abrirse paso entre toda esa multitud, ¿no? Bueno, digamos que la idea es hacer luego Moncloa Sol. Lo que no tengo muy claro es, porque ya te digo, o sea, es todo como un poco caótico. Yo entiendo que si llegara a Moncloa, y de Moncloa se irán dando toda la gente que está esperando Moncloa, más los mineros, todos juntos hacia Sol por la calle Princesa. Y la idea es que se tarde un par de horas, por lo que yo había oído, el plan es llegar a eso de las 12 al kilómetro cero de la Puerta del Sol. Uh-huh. No sé si será tan rápida la cosa, ¿eh? Desde aquí, sí, por lo que podemos ver y lo que hemos podido hablar con alguna de la gente que organiza un poco la marcha, calculaban que en torno a la una llegarían a Sol, pero bueno, sí. Porque tampoco iban a ir al mismo ritmo que suelen ir en la marcha para que la gente pueda acompañarles, ¿no? Claro, ¿no? Y tal y como está yendo, siendo ahora que son, no tengo la hora, pero vamos, que ya han pasado las 10 y se supone que a las 10 llegan a Moncloa, me imagino que sí, la cosa se ralentizará más de lo que haya previsto. De todas maneras, yo sigo viendo aquí pasar coches, es decir, no se ha cortado el tráfico, cosa que me parece inaudito, lo estaba explicando por el streaming, sí. Porque ya no solamente por una cuestión del peligro, que supone que me parece que debería ser primordial, sino que sabiendo la cantidad de gente que iba a venir a recibir a los mineros, lo que me parece increíble también es que no se facilite este tránsito de llegada a una gente que viene desde, bueno, pues desde un montón de sitios protestando y con una reivindicación que, bueno, en todo caso, si esté o no esté de acuerdo, es legítima que se haga. Entonces, me parece que por parte de la gestión, en ese sentido, del ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid, quien en este caso sea responsable de dirigir o redirigir el tráfico, que no se haya cortado, es algo totalmente, o sea, me parece inaudito lo que está pasando. Sí, además, mira, estamos viendo ahora mismo en Twitter que están diciendo que en la calle Princesa el tráfico está cortado y, sin embargo, en esa zona, que es donde está el mogollón, como tú dices, no se ha cortado todavía, ¿no? Claro, es que además hay que pensar una cosa, esta zona es una zona de entrada de Madrid con muchísimo tráfico, la gente vuelve del trabajo y entra por esta zona. Lo lógico es haber hecho el desvío pues a las, no sé, a las 8 de la tarde, haber empezado a hacer el desvío por otras zonas para que realmente esto no se produjera y dejar un único carril de entrada, pero que en la parte central se hubiera desviado hace mucho tiempo. Pues realmente es increíble, los coches pasan, bueno, también eso, gente con poca paciencia, muy cabreados, que ha habido alguna situación un poco tensa que yo he visto en la parte de Moncloa, y bueno, es así, es decir, que raro es si no pasa ninguna otra cosa, que ojalá no pase, pero que realmente tal y como está es peligroso. ¿Tú cómo? Y ahora parece, no sé, la verdad que estoy aquí, no tengo, pero me parece que acaban de llegar los niños. A esta parte del inicio he tenido que todavía no es Moncloa, es un poquito antes de Moncloa. Pero bueno, si podéis oír el grito. Sí. ¡Viva la lucha de la Chapolera! ¡Viva la lucha de la Chapolera! Sí, estábamos escuchando. Pero no puedo confirmaros que haya llegado todavía porque estoy en un punto en el que todavía, o sea, desde aquí no puedo verlo. Sí, estábamos escuchando. Pues, hace un... Se están gritando un poco en la lejanía, que puede ser que sea eso. Decíamos que escuchábamos hace un momento también el Pozo María Luisa, el canto de Santa Bárbara, el himno minero. Que también estaba la gente. Cuéntanos un poco también, la gente con la gente de estas, dices que estás con la gente del 15M, que también... No, está... bueno, he visto que ha pasado un grupo con una pancarta encima, pero aquí hay gente de todo tipo, o sea, no podría... No, hay alguna pancarta de asamblea, en algún punto he visto antes una pancarta de asamblea, pero ahora mismo aquí hay banderas que son de muchos tipos, hay gente con las camisetas que llevan la gente del sindicato... hay gente que no va aparentemente con ninguna bandera ni con ningún tipo de símbolo. Hay mucha gente, eso sí, con las luces en la cabeza como los cascos de los mineros. Y bueno, un sinfín de gente, familias, gente mayor, gente más joven, hay gente de todo tipo. Muy bien, Patri, pues vamos a despedir la conexión agradeciéndote que nos hayas contado un poco cómo está la cosa por ahí. Estamos intentando hacer conexiones desde distintos sitios para que la gente también, que no podemos estar ahora mismo en Madrid como nos gustaría, pues podamos conocer qué es lo que está pasando. Si vemos el momento más adelante, pues igual te hacemos otra llamada. Vale, muchísimas gracias a vosotros y a lo que haga falta. Venga, un saludo. Venga, un abrazo. Hasta luego. desperté con tus caricias en el alba. Y a los picos entamaben a clarear. A mi overa un silguero esgranaba un dulce cantar. Sentíme un dios en la gloria de Dios. Estamos en Moncloa, estamos esperando a que lleguen los mineros. Decimos que han debido salir ya, estaban descansando en Ciudad Universitaria, comiendo, para prepararse para las horas que nos esperan en Madrid. Un recibimiento abrumador. Hay muchísima gente. Hay mucha gente. Hola, para dar la bienvenida a la minería, al sector minero que se ha desplazado a Madrid. Recordamos, no para simplemente visibilizar una lucha, sino para exigir una audiencia con el ministro Soria que se la está denegando. Una audiencia que se le niega a Yeah. Bueno, pues volvemos a la marcha negra en esta noche minera. Vamos otra vez al interior de esa marcha. Vamos a hablar con Sergio, tu amigo R1 en Twitter. No sabemos si nos podrá escuchar. Hola, Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poquito dónde estáis y qué está pasando ahora mismo. Estamos a punto de salir dirección a la Puerta del Sol y los ánimos que hay aquí son impresionantes. Hay muchísima gente en las calles, estamos todos unidos, todos los mineros. Hay muchísima policía por aquí, hay muchísima gente. Es impresionante el apoyo que estamos teniendo aquí, impresionante. Ahora comenzamos a andar de Ciudad Universitaria, ahora mismo. Estáis arrancando en Ciudad Universitaria todavía. Hay, te podemos decir, no sé si lo sabes, hay muchísima gente en Moncloa y hay gente que incluso está caminando hacia vosotros para recibiros, para esperaros. O sea que ahí ya hay mucha gente y no sé cómo vais a poder pasar por ahí. Sí, hay, bueno, hay los cordones, estoy tratando de hacer los cordones para que la gente no se meta, porque hay muchísima gente y la verdad es que estamos flipando todos con la gente, con la cantidad de gente que nos está apoyando. Como podéis oír, seguramente que lo estáis escuchando todos, solo hacemos que gritar y reivindicar que nosotros somos mineros. Lleváis más de 400 kilómetros, pero me imagino que esos ánimos ahora mismo, el cansancio que lleváis acumulado, ahora mismo no se nota, ¿no? No se nota para nada. Nada, o sea, estando más ganas tenemos de reivindicar a lo que hemos venido y el cansancio ya no existe. La voz, que me puedes oír, casi la pierdo, pero solo es la voz, ¿sabes? Porque lo que es el ánimo y las ganas de demostrar a todo el país lo que somos capaces de hacer, no hay nada que lo pare, amigo. Cuéntanos qué estás viendo a tu alrededor ahora mismo, qué es lo que... Mira, estoy viendo, estamos divididos en cinco columnas, Asturias, León, Teruel, vamos a decir, como salteadas, ¿sabes? Y tengo compañeros al lado, todo ahí, a los lados hay coches de los antidisturbios, muchísima gente, y es impresionante. Lo que estoy viendo, creo que no se va a olvidar en la, iba a decir una palabrota, pero bueno, en la vida, tío, en la vida. Los pelos se me ponen de punta. ¿Estáis saliendo por la A6 o por qué zona vais a acercaros a Moncloa, sabes? Ya, no sé explicarte, tío, o sea, estamos en... que es universitaria, dirección Moncloa, o sea, dirección Puerta del Sol. No sé dónde, o sea, no, ahí a tanto ya no llego, tío, porque... No sé. Bueno, se escuchan por ahí las voces, los ánimos están, bueno, pues en su punto. No te oigo, compañero. Bueno, vamos a despedir la conexión, Sergio, si es un poco más adelante te volvemos a llamar para que nos sigas contando, ¿vale? De acuerdo. Muchas gracias. Venga, un saludo, hasta luego. Les lluces de la ciudad, índia me cabo la mar, hasta la playa Valera, onde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atapecer, pasen siglos en un momento, yo oigo como en un llamento, la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orvallo, traes oro y plata, traes a los valleos de mayo. Vende nubes de robín, siento el alma mineral, trabajada en desengaños, apagada como el faro de una mar de escoria gris. Fatigao del camín, engurriao pol bramar, innumerables inviernos, sueño los días eternos. Bueno, y tenemos una llamada desde bastante lejos. Hola, buenas noches aquí en España. Buenas noches, mi nombre es Mariú, en el Twitter soy Mariú Piso Mieres, soy asturiana de tercera generación, quiero enviarles un beso, un abrazo, mi apoyo. No dejen de luchar, es una causa justa. Desde aquí vemos muchos que los apoyamos. Luchen mineros, luchen españoles, no se dejen. Ahorita es lo malo, pero todo pasa. Vamos adelante. Estoy con ustedes de corazón, de verdad. Quisiera estar allá en físico, pero me es imposible. Desde Maracaibo, Venezuela, la familia Pagano Virriel les envía abrazos y mucho apoyo, muchos besos. Pues muchas gracias por ese apoyo que habrá podido escuchar la gente, y si no lo ha escuchado ahora lo escuchará cuando colguemos el programa en el podcast, porque también es importante la solidaridad internacional. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ustedes. Muchos besos, muchos abrazos. Que estén todos bien, todo va a salir bien. Muy bien, buenas. Hasta. Ha sido un placer, hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Dónde me hago por volver? Entre los montes del sur, donde vuela el sitio mío, donde todo tiene sentido, donde soy quien quiero ser. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, viendo cada loco canto, ya reyuma la rosada en los valles de mayo. ¿Cuántas promesas trajeras con aquella primavera? Y marcharon con el verano, llévome la vida entera, regresar a la tobera y a los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, vestida de sol y orgallo, ya hay el tiempo que descanse, son los fallos de mayo. Andarina, vienes tarde, andarina, vienes tarde, esfumando como rayo, brisca el alba de esmeralda, en los valles de mayo, en los valles de mayo, en los valles de mayo. Bueno, pues continuamos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM si estás en Gijón, y también en la www.radiocrash.org si estás escuchándonos a través de internet. Tenemos nuestro teléfono a disposición de la gente que está en esa marcha minera y también de la gente que quiera apoyar y solidarizarse con la misma, 985 14 23 45. Acabamos de recibir esa llamada desde Maracaibo, desde Venezuela, pues para apoyar a esa lucha minera, esa resistencia minera que está acercándose poco a poco a Moncloa, entrando en el centro de Madrid. Pero nosotros somos apoyo. Claro. Yo me podía quedar tranquilamente en mi casa. Claro. Porque yo ya estoy arreglado. Pero no, pero aquí yo tengo hijos. Claro. Pues, escuchamos ahora el streaming de Soy Su Lucha, imágenes en directo de la gente que está esperando por los mineros. Trabajo 15 días doblando pantalones en un comercio, ¿eh? No, no hay manera. No. Estos contratos que tenemos, de ahora para luego. La chavala contenta, tengo contrato hasta marzo. Y, joder, vaya suerte, ya puedes marchar de casa, hija. Ya, no, no, está terrible la situación. Como el carbón no vale, la Merkel pone a funcionar las minas en Alemania y vamos a traer el carbón, como ahora traemos. traemos la leche, como traemos el aceite y demás, acaban con todo. Ya. Con todo. Ya, porque si que hay algo. Tenemos. Es que nada más que coger la guitarra y ir al muro de la playa y tocar a ver y poner la a ver si nos dan algo. Eso, la organización y la lucha colectiva. No, no me extraña. Estamos todos en la misma línea, yo creo. Sí, y lo peor ya te digo, para vosotros, los jóvenes. Nosotros estamos perdidos. Generación más preparada, ¿eh? Porque de hecho, yo creo que los cotizan más fuera de este país y aquí. Aquí este gobierno lo que quiere que la gente no sea lista, no sea inteligente, que estudien ellos solos, ¿eh? Para que ellos manden. Claro. Otra, recortes ahí. Yo toda la vida he cotizado, tengo 49 años cotizados y ahora que me toca disfrutar un poco de la receta gratis a pagar. No, soy gafete, yo. Nos lo tomamos con humor, estamos aquí esperando a la compañera China. No. ¿Qué vas a hacer? No. Los cartuchos. Y mira, ahí suena como si estuvierais conectados mentalmente. Estuve en la de 31 de mayo. Y ya lo cine. Mira, venimos los tres con cascos porque aprendimos algo. Mío, lo tengo de recuerdo en el supermercado. Claro. Oye, ¿alguna cosa más queréis aprovechar? Tenemos un montón de gente viéndonos, tenéis un espacio para poder hablar. Nosotros trabajamos con emisión en tiempo real, aquí aparece 180, pero yo ya sé que están más de 9.000 personas live viéndonos. Nada más, los canales nuestros necesitan el apoyo de toda la sociedad. No solo porque son mineros, es que y tarde o temprano van a ir al mismo sitio. El comercio y todo alrededor de la minería, eso es sí. ¿Cuántas familias indirectamente dependerían de la minería en Asturias? Eso sí. ¿Podríais calcularme así? No, es difícil, ¿no? Calcular, qué sé yo. ¿Tú conoces algo de la cuenca de Dalón? Yo no, lamentablemente conozco casi nada. Pues que tengas una pasadita del coche y ya verás qué risa te da. Comercios, empresas, por cerrar. Estoy viendo la onda dramática que sus hijos y sus hijas no tienen derecho a trabajo ni siquiera garantizado, que se está cerrando un sector porque algunas personas han presionado al gobierno, marco de la Unión Europea que garantizaba las ayudas al sector hasta el 2018. También sabemos que hay rumorología de que la marca Andrés en Inglaterra se están replanteando el abrir de nuevo. Hasta luego, compañeros, ánimo, Se están replanteando el abrir las minas de carbón que hace un mes estaban cerrando. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí que entendemos es que la llamada de este compañero, Anía, a la solidaridad es importante, porque es verdad, compañeros, no es solo un sector que estamos hablando aquí, estamos futuro, estamos jugándonos nuestra dignidad. Y a lo mejor cuando algunas de las personas que no están, este es el momento de salir a la calle, este es el momento de mostrar que estamos unidas, que creemos en un cambio, que no rompe acuerdos cuando le da la gana, o los manipula, como manipularon la Constitución Española, tenemos que recordar hace un año escaso, ¿no? Tenemos que visibilizar la crueldad de este gobierno, de sus medidas, lo que acarrea a las familias más pobres, más humildes, la forma de ¿cómo se dice?, de exclusión que están generando. Ya no podemos hablar solo de una exclusión social, porque vienes de un ámbito pobre, porque tienes un de drogas o porque estés en algún colectivo de exclusión, sino que ahora la gran mayoría de las ciudadanas españolas vamos a pasar a ser parte de ese gran colectivo de la exclusión, que no vamos a poder tener acceso a una vida digna, a unos derechos, a la educación, a como garantiza nuestra Constitución. Recordamos que con los recortes del copago y todo esto, haciendo nuestras sombreras de políticos, están poniendo la salud de miles de millones de personas en peligro. Salud de personas que estaban siendo tratadas, que porque tienen enfermedades raras o porque tienen enfermedades costosas, están siendo eliminadas de los partes médicos o están siendo simplemente cancelados sus tratamientos. Lo que estamos viviendo es difundir por las redes sociales sin la salida que hoy, a salir mañana, a salir en vuestras plazas, a organizaros y a luchar por lo que necesitamos personas. Quizá a ti no te toca directamente, pero quizás si conoces a alguien que le esté tocando. Hay que ser solidarios y hay que hablar de lo común, del interés común, del interés general. Se nos ha olvidado eso en estos momentos. Encontrarnos con los mineros y mostrarlos. ¿Qué cosas tiene Twitter, no? Me cojono con los comentarios de la peña. Mira, cosas que dicen en Twitter. Una sugerencia, dinamitar el Congreso, las torres de Bankia, el Tribunal Constitucional, etcétera. Es increíble, ¿no? Se ve un poco más de movilización. Ah, perdón. No se ve el cartel. Es una pena, pero ahí pone la situación de las viñas, de las minas, bajo control obrero, no pasarán. ¿Dónde está abajo? Hace unos minutos que ha arrancado la marcha desde de los mineros desde la universidad, de Moncloa. Claro, es que no aprecio ningún detalle con esta, tío. Es una pena. Vamos a entrevistarles, tío. Vamos a entrevistar a más compas, a ver si quieren. Compañero, podemos entrevistaros para ver qué tal nuestros propios 15 de mes. Están viendo como están decentes, sabéis en directo. ¿Lo queréis decir sobre el aire? Ahora cambiáis, joder. ¿Queréis o no? ¿No? No. Vale. Pues no tienen ganas de hablar aquí. Están cansados. Queremos encontrar a las compañeras. Hay muchísima gente. ¿No os podéis imaginar la cantidad de gente que hay por aquí? Yo no sé calcular, pero tenemos que ser muchos miles. Desde Sabadell a... Mira, hito, ya la sabe, distribuidlo por ahí. Hito, vale. hito, que se caiga el pajarito. El pajarito es el puto helicóptero. Tenemos aquí compañeros de Sabadell que han venido por la lucha minera, por la lucha de la casa obrera, un montón de sitios para poder estar aquí hoy con los mineros, para poder recibirles. Hito, que se vaya el pajarito, que estaban aquí las compañeras de Sabadell. Y... no me deis números, que me pongo nerviosa. Estamos esperando a ver si vienen. Hay mucha gente aquí. No sé si les ve de momento. Esta camiseta me gusta, a ver si puedo vérsela, ¿no? Es muy gracioso, está de cascos mineros. Y le puedes ir a hacer un panito a lo de Sabadell. Hola a todos, gracias por estar ahí, ayudarnos a difundir esta marcha hoy, este apoyo, esta... a una lucha justa, porque recordamos que les están quitando un convenio que está en vigor dentro del marco europeo, unas ayudas que están aprobadas, pactadas por ellos mismos y que suponen el apoyo a este sector hasta el 2018. Seguimos andando, vamos a encontrarles, estamos Estamos todas ansiosas de recibirlas, de llegarlas, de abrazarlas. Va a ser muy emocionante, pensamos. Ahí vemos las sirenas, vamos viendo los petardos, vamos viendo el humo de los cohetes. No podéis ver nada vosotros porque tengo una cámara un poco mala, lo siento, pero a ver si mañana ya puedo arreglarlo, ¿vale? El streaming será saber este cartel, a ver, leerlo. Orgullo, mi España. Si educamos a los niños, no tendremos castigados, etcétera. Haremos a compañero con una patita grave. ¡Viva la evolución! Una pena que no lo pagarán los trabajadores. Vemos a Rajoy ahí en un fotomontaje. Ya no sé qué contaros. Bueno, pues eso es que estábamos escuchando, es el streaming de Suizu Lucha. Imágenes de las proximidades de Moncloa, en dirección a de donde vienen los mineros. Y bueno, ese audio que luego volveremos a recuperar. Podido ver hace unos minutos, unos instantes, imágenes de la Puerta del Sol, donde también empieza a llegar gente, bueno, pues con bastante antelación a lo que lo haga esta marcha minera, esta marcha negra, pero ya hay gente por Sol esperando también para recibir en esta noche minera, pues la marcha de la minería, que, como te decíamos, partía desde distintos puntos el pasado 22 de junio. tienes ellas fotosas, sabes dónde dar, morena salada, sabes dónde dar. Barres medio estrellillo, no sueles fallar, morena salada, no sueles fallar. Yo, ¿qué quieres que te diga? Soy un buen rapaz, morena salada, soy un buen rapaz. Pero si me calientes, vuelvo con mi oma, morena salada, vuelvo con mi oma. Toda la noche pasé, niña, pensando en ti, que el amor ya muy perro y yo un infeliz, morena salada, y yo un infeliz. Para un trabajar, morena salada, para un trabajar. Y a ti, cuando te presta, bebe madrugar, morena salada, bebe madrugar. Desde que te conozco, no tengo vagar, morena salada, no tengo vagar. Ya maldigo la noche que te fui rondar, morena salada, que te fui rondar. La noche pasé, peña pensando en ti, que el amor y mi perro y yo un infeliz, morena salada y yo un infeliz. Que el amor y mi perro y yo pues seguimos aquí en este programa especial dedicado a Noche Minera. Parece que ya poco a poco se va acercando a Moncloa esa marcha negra. Vamos a escuchar el streaming de Soy Su Lucha, el sonido ambiente. Estamos viendo en las imágenes las luces de los cascos de los mineros que han caminado esos más de 400 kilómetros. Escuchar problemas para poder seguir transmitiendo desde ahí. Muchísima gente. Acabamos de ver cómo ha pasado esa columna, esas cinco columnas de los mineros desde las distintas zonas de León, de Asturias, de Palencia, de Teruel, acercándose a Moncloa. Thank you. podemos leer en Twitter desde de la gente que está pues en esa marcha en Moncloa. La noche minera más luminosa que nunca. Los mineros nos muestran el único camino. Si no hay solución, habrá revolución. Ahora sí que llegan, la gente grita emocionada y aplaude. Santa Bárbara bendita retumbará esta madrugada en la Puerta del Sol. Los mineros están en su medio, la oscuridad. ¿Dónde están? No se ven los fascistas del PP. Esperanza que te asaltan en la noche minera. Emoción a flor de piel, siguiendo simplemente en Twitter cómo están recibiendo y acompañando a la Marcha Negra en Madrid. ¿Dónde están las televisiones? Está germinando en la sociedad española el punto de inflexión que necesitábamos y están off. Algunas de las palabras que podemos leer en Twitter en esa llegada a Moncloa de la marcha minera en esta noche negra. Sigues aquí en Radio Crash en el 105 de la FM y en la www.radiocrash.org.